en el transporte, crisis de los combustibles, crisis del dólar, en todos lados hay crisis. Pero no sé hablar, solo sé cantar, así que le beso con mucho cariño. Les diré, el precio de la vida está fatal, pues ya no alcanza ni para un tamal. ¡Ay, ni pa'l arroz! ¡No hay ni pa'l frijol! ¡Qué tarde comprendí que el sueldo en 10 productos lo perdí! Deliré cuando dijeron que el diésel ya subió. La leche, carne, huevos y el pan. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, ay, qué horror! Hoy tiemblo de pensar en todo lo que tengo que pagar. Estos precios me hacen daño, me enloquecen. Ya tengo 4 meses sin dormir. Con lo caro que está todo comprendí, sí, que tendremos que hacerle de faquir. Hasta el alma tendremos que fruncir. Pero vamos por el camino correcto.